una cola que estaba complicada. Sí, me viste renegar y luchar contra la aerolínea argentina, pero en un momento se te escapó estar mejor LAN que esto. Igual que LAN, igual que LAN, sí. Bueno, venís de viaje, venís de ver una competencia tremenda. Sí, no, muchas cosas, ¿no? La verdad que he ido en tres lugares, ido primero a Ginebra, porque bueno, ya se está trabajando para el Congreso Mundial y bueno, en lo personal también ver un poco el futuro. Después de ahí fui a Múnich, que se realizó el Congreso con elección de autoridades de la Federación de Europa, de FIBE Europa, y la verdad que muy bueno por los resultados, por la experiencia que he tomado de conocer mucha gente, 50 federaciones de Europa, y me encanta que me hayan dado participación previo a que yo asuma, ¿no? Pero muy bien, la verdad que hay cosas importantes, como trabajando todos juntos en Europa, saben que los nuevos cambios de FIBA es trabajar todos juntos en pos del básquetbol y ya dejar de hacer mal inversiones en tiempo y económico para solucionar conflictos y dedicarse al desarrollo del básquetbol, eso lo han entendido, y creo que los resultados de las elecciones han sido bárbaras. Ya hay nuevo presidente de Europa, que es Demirel Turgay, el de Turquía, realmente ganó por muchos puntos al otro candidato, que era el presidente de la Federación de Macedonia, pero lo más importante es la inserción en el Buró de FIBA Europa, de las federaciones más importantes que hasta el momento no pertenecían, ¿no? Así como te digo, Italia, Francia, Alemania, Turquía, Rusia, Grecia, Serbia, y creo que los que realmente hacen más desarrollo son los que van a pensar en el futuro por el básquet de Europa. Pero también muy contento porque Dino Meneghin está en el Consejo, salió el más votado. Dejan Bodirova también, que es el nuevo presidente de Serbia, también está. Volkov, el famoso jugador ruso, el ruso que es de Ucrania, presidente de Ucrania, y bueno, dos, tres jugadores más, que hay muchos que están trabajando también en las federaciones nacionales. La verdad que es muy bueno verlos ahí, y fue muy bueno para mí que me vengan a saludar. Obviamente, más que nada me sorprendió Bodirova, ¿no? Capaz que se acordaba del 2002, no sé, pero ¿cómo se amargó Bodirova del 2002? Pero bien lindo, muy lindo. Y ahí, bueno, no pude ir obviamente a la semifinal de la Final Four, y estuve en la final en Milano, desde ahí donde estoy llegando. Bueno, te dejo un minutito hablando con Horacio, ya estamos embarcando. Dale, Mati, Matías Traversa. Hola, Horacio, ¿cómo le va? Hola, Matías Traversa, buen día. ¿Cómo te vas, querido? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Imagino que también contento por la bonita final de Copa Intercontinental que vamos a tener en septiembre, entre Flamengo y Maccabi en Río, ¿es así? Sí, sí, sí, va a ser Maccabi y Flamengo. Ya a lo mejor se solucionan malas cosas que si hubiese sido Real Madrid, que obviamente pretendíamos todos, pero creo que con Maccabi va a haber menos problemas de ya ratificar la fecha, y en estos días se lo va a anunciar, ¿no? Así que está programado, Horacio, que sea para fines de septiembre. Sí, yo me acuerdo bien, creo que era 26, 28, ¿no? Sí, creo sí, que para esa época era. Así que, bueno, ahora ya trabajarán la gente nuestra con la gente de la Euroliga. Obviamente no será esta semana o el principio de la próxima, y ya se anunciará, ¿no? Horacio, la última, así pueden tomar el vuelo con tranquilidad. ¿Cómo le llega la noticia de una persona muy cercana a usted, que estuvo trabajando con usted mucho tiempo y dejó la Confederación Argentina, como Germán Baccaro? ¿Qué análisis puede hacer y cómo le llegó la noticia? Bueno, me llegó por teléfono después que se había producido todo. Yo estaba en México, estábamos, bueno, un lindo convenio con la Secretaría de Educación de Baja California para dar puntos en la currículum a todos los profesor de educación física que son árbitros y técnicos. Hicimos un curso apoyado por FIBA América y por FIBA también, y bueno, me llegó ahí, ¿no? Y bueno, la verdad que obviamente no entendía, pero bueno, puesto a disposición de la gente que está para colaborar en lo que más sea posible, ¿no? Y a partir de ahora, ¿el futuro suyo será aquí, será en Europa? Estamos bien, el 28 y 29 del ser Congreso Mundial, se va a realizar en Sevilla, antes era en Barcelona, es decir, dos días antes que empiece el Mundial. Así que bueno, ya preparado, ¿no? Preparado para el gran día. Ya faltan 3 meses, increíble, pero bueno, ya trabajando para eso. Y contento, por supuesto, pero también, no es contento, sí, pero también preocupado por lo que se puede venir, ¿no? Es un cambio rotundo en mi vida, ¿no? Así que, pero bueno, contento porque no tan solo por mí, sino por todo lo que han confiado en uno, que a quienes he contentado con mi trabajo y me han apoyado para poder llegar. ¿Va a haber toda la final de la liga? No, yo lamentablemente ya acabo de llegar. Mirá, me encontré acá con todo. ¿De casualidad con Pérez? Sí, yo estoy de casualidad atrás mío, me decía tucumano, y yo ya conocí la vocecita y estábamos haciendo el check-in juntos, así que yo me estoy volviendo a Tucumán y porque dentro de 2 días ya me tengo que ir a Puerto Rico porque hacemos el Congreso de América también con la nueva elección de nuevas autoridades. Horacio, un abrazo grande, que esté bien y bueno, Matías, ojalá nos podamos ver pronto. Seguro que sí, un abrazo grande y como siempre, felicitaciones por todo lo que haces. Un abrazo. Estábamos hablando, se lo encontró el gallego de casualidad, al contador Horacio Muratore, que va a ser el próximo presidente de la FIBA, actual presidente de FIBA Américas, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Una sola, Eduardo, una sola. Estamos al aire, Eduardo Bassi, presidente de la Asociación de Clubes. Bueno, viajando para ver esta gran final, entusiasmado con Regatas y Peñarol. Sí, obviamente, creo que es la mejor final que podíamos presentar, y aparte la liga, por lo menos hasta esta edición, siempre ha tenido una clara transparencia con relación a quiénes son los que tienen que estar disputando la final, ¿no? Bueno, y todos los equipos hicieron las cosas bien durante todo el año. Sí, aparte, nada es casualidad, también requiere un armado de equipo, una inversión y una complementación de un grupo humano que en los dos casos fueron exitosos. Hoy presentación de la final de la liga a 5:30 en Regata, ¿verdad? Sí, hoy tenemos la habitual conferencia de prensa y bueno, y mañana este juego. Hoy por hoy Corriente es la capital del básquetbol argentino, porque también esta noche tenemos el partido definitorio entre San Martín de Corrientes y Alvear, lo cual también le entrega un condimento especial a la ciudad. Bueno, nos vemos allá a las 5:30 de la tarde. Buen viaje. Gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Al presidente de la Asociación de Clubes, Eduardo Bassi, que también estaba dialogando con nosotros. Por ahí, repito, vemos a Esteban Villar, representante de jugadores, algunos colegas están viajando, Alfredo Miño, secretario de la mesa ejecutiva de la ADC, Juan Semenyú, vicepresidente segundo de la mesa también, o sea, toda gente que está yendo a encontrarse. Lo vemos Humberto Grondona, que está acá también. Humbertito, ¿cómo te va? Hola. Sí, todo bien. Que está también, va a viajar seguramente a Resistencia. Bueno, un montón de gente. Usted sabe que cuando yo salgo me encuentro con gente en todos lados. Sí, y usted medio que es un habitué ahí en Aeroparque. Completemos, Gallego, Germán, la pausa que estamos debiendo del arranque del programa y nos quedan 7 minutitos para cerrar el uno contra uno del día de hoy. Pausa y retornamos en minutos nada más. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. ¿Todavía no jugaste en spingol.com? Spingol es el sitio de apuestas 100% argentino. Apostá a todo el básquet y mucho más. Entrá ya en www.spingol.com y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingol.com. Desde el 30 de agosto, Uno contra Uno Radio es Uno contra Uno Mundial. Uno contra Uno Mundial. ¿Querés escuchar el clásico programa del mediodía y las transmisiones del alma argentina en vivo desde España? ¿Querés tener a la selección en tu ciudad? Mundial. ¿Querés compartir en tu radio la mejor cobertura junto a los jugadores de la generación dorada? Escribinos a unocontraunomundial@gmail.com. Uno contra Uno Mundial estará junto a la generación dorada.